tal amigos? Buenas tardes, les saluda desde Los Ángeles, California, Rubén Luengas. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. Este miércoles arrancó allá en Nueva York de manera caótica tras el derrumbe de dos bloques de viviendas de cinco plantas en el barrio latino de Harlem. Esto es a la altura de la calle 116 con Park Avenue. Mire, resulta que los testigos presenciales hablan de una explosión previa. Las causas del incidente apuntarían hasta este momento. Vamos a ver qué nos dice una vez que vamos a contactar con alguien que está más pendiente de esta información allá en Nueva York, pero apuntarían a un escape de gas. A la espera, pues, de que concluyan las labores de rescate, se cuentan en este momento, todavía creo no se ha modificado y ojalá no aumente, dos muertes, más de 60 heridos y una decena de personas todavía sin localizar. Se movilizaron, pues, hasta 225 bomberos. Usted sabe que hay un dicho por ahí que dice que el que con leche se quema, hasta el jocoque le sopla. Es decir, el que con leche se quema, hasta el yogurt le sopla. Me imagino que no requiere explicación, pero si hay algún despistado, bueno, recordarán la tragedia, la ignominia, la cobardía, o como le quieran ustedes llamar, de aquellos ataques terroristas del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York. Y entonces los neoyorquinos, pues evidentemente, el que con leche se quema, hasta el jocoque le sopla. Esto no es para minimizarlo, no es ningún jocoque, pero en el inconsciente colectivo está de plano la cicatriz, está todavía aquello, y tal vez para muchos no cicatriz, sino está la herida abierta, ¿no? Allá en Nueva York, y cualquier cosa que ocurra de esta naturaleza, semiológicamente, no sé si me explico con la palabra, pero tiene la fuerza de remitir, de llevar psíquicamente, emocionalmente, aquella experiencia tan terrible que muchos vivieron allá en Nueva York. Bueno, cuatro personas fueron desplazadas de inmediato a un hospital cercano en estado grave, aunque buena parte de los heridos acudió por su propio pie, lo que se pudo informar. No se temía, además, que algunos vecinos pudieran haber quedado atrapados entre los escombros. El hundimiento al norte de Manhattan obligó a suspender el servicio de tren de cercanía del metro. Esto es más o menos allá en la zona norte, precisamente con rumbo hacia New Haven, allá en Connecticut, debido a que el edificio está pegado al paso elevado del tren y parte de los escombros cayeron sobre la vía. El servicio metro funcionó durante la mañana a velocidad reducida. También les puedo informar que el derrumbe parcial afecta a dos edificios en el bloque de viviendas con un total de 15 apartamentos. En uno de ellos había abajo una tienda dedicada a la reparación de pianos. O sea que también todo esto. Y el segundo era una estructura similar que acogía una congregación religiosa. La explosión rompió además los cristales de los edificios vecinos y el intenso humo podía verse, no sé si han ustedes podido ver las fotografías o han visto imágenes ya en televisión, pero podían verse desde los bloques más altos de Midtown. Se desconoce el número de residentes que estaban dentro en el momento de este incidente. Realmente se antoja como para saber pronto una investigación. Nosotros le estamos llamando aquí a Rubén Rivero, coordinador editorial del Diario de México, USA, precisamente en la ciudad de Nueva York. Me están diciendo mis compañeros en los controles que por algún motivo no le están contestando. Vamos a insistir para que tenemos ya contemplado y acordada esta llamada. Los dos edificios están al este de Harlem. El hundimiento se produjo a las 9:30 de la mañana, hora local en Nueva York. Los vecinos comentan que olía a gas. Es el comentario que estaban haciendo, pero no crean ustedes que olía a gas, porque aquí está el asunto de lo que podríamos ir determinando. ¿Hay negligencia o no hay negligencia? Los vecinos decían que olía a gas desde hace semanas. O sea que no de hoy, no de ayer, no de antier, desde hace semanas se estaban reportando el olor a gas y ahora tenemos esta tragedia. Este testimonio de los vecinos sin duda será clave para que podamos saber qué fue lo que ocurrió en Nueva York. 15 minutos antes de la explosión, la compañía Con Edison recibió una llamada alertando de una fuga. Las autoridades no dan cifras definitivas sobre el número de víctimas. Se confirman 2 mujeres fallecidas y los hospitales elevan a casi medio centenar los heridos. 2 de ellos se encuentran en estado muy grave, de acuerdo con los reportes que tenemos en este momento y que les estamos dando aquí en Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. La explosión se presume tiene origen en la tienda de piano, precisamente, Absolute, en esta tienda de piano, o sea que habría que investigar qué ocurrió ahí. Los servicios de rescate comprobaron además que no hubiera otros edificios que pudieran verse afectados. El alcalde de la ciudad de Nueva York calificó la respuesta de los servicios de emergencia de extraordinaria, esto es lo que está diciendo Bill de Blasio, y confirmó que el escape de gas es la causa más posible de el intenso fuego. O sea que vamos ahí a estar pendientes y a buscar el reporte desde Nueva York para que nos den detalles acerca de esta situación y cuáles son los resultados y el saldo en este momento. Pero sobre todo, pues, si se estaba reportando una fuga desde hace semanas de gas, y que, o por lo menos la gente decía, huele a gas desde hace semanas, pues lo que quisiéramos saber fue si la respuesta por parte del alcalde y de las autoridades de la ciudad fue efectivamente extraordinaria, como lo está diciendo el alcalde, y fueron a hacer la investigación, porque si no ya, pues, a tapar el pozo una vez ahogado el niño, ¿no? Tendremos la cuestión del reporte con Rubén Rivera en el momento que me indique. Le vamos a llamar nuevamente, ¿verdad? Que le marquen. Me dice Roberto que ya habló con él, muchachos, si le pueden marcar, por favor. Vamos a ver si ahora sí nos contesta. Mientras tanto, en lo que tenemos esa pausa para saber si nos contesta, otro de los temas que vamos a abordar esta tarde en Hablando Claro será el de, nuevamente vamos a tratar de entender qué está pasando con las autodefensas en el estado mexicano de Michoacán. Ustedes saben que acá en los Estados Unidos hay por lo menos unos 2 millones de michoacanos y evidentemente están pendientes siempre de lo que ocurre en su estado, que es bellísimo, además la capital Morelia, bellísima para quienes no conocen Michoacán. Nos ha dicho también Estanislao Beltrán, uno de los voceros, que nos va a dar la entrevista, esperemos que así sea, para que sepamos qué pasó con esto de la detención de Hipólito Mora y todas estas divisiones que están ocurriendo al interior de las llamadas autodefensas, porque resulta que fue arrestado Hipólito Mora, fundador de este movimiento de las autodefensas. Aparentemente estaban todos muy unidos. Después recordará lo que ocurrió con el avión del doctor José Manuel Mireles, el accidente, ya regresó Mireles, en fin, pero que le habían dado golpe de estado a Mireles, prácticamente que porque no podía hablar, que estaba en México, en un sitio, entonces que el único vocero sería Estanislao Beltrán. Después ya que Mireles también se reincorporó como vocero, después ya vino la cuestión de la captura, bueno, la cuestión del Chayo, de que eliminaron al Chayo, y ahora están divididos. En fin, el caso está que dicen que también, ya lo dijo el doctor José Manuel Mireles, que la tuta prácticamente ya la tienen ubicada, también la tuta, que sería el segundo de a bordo de los llamados caballeros templarios. En fin, vamos a abordar también ese tema. Luego, más adelante, esto les invito muchísimo porque, mire, no va a tener nada que ver ni con asuntos de política, sino con otro tipo de asuntos que están en el terreno de la ciencia y en el terreno de muchos descubrimientos de por qué los seres humanos nos comportamos como nos comportamos. Va a estar aquí la investigadora brasileña Laura Oblinger, que nos va a dar algunos asuntos realmente muy interesantes. Y después tendremos también a Gualberto Castro. ¿Se acuerdan de los hermanos Castro mexicanos? Pues Gualberto Castro va a estar en Los Ángeles y vía telefónica vamos a platicar con él y con Esteban León. Estoy acercando a la pausa, volvemos. Bien, estamos aquí de regreso, amigos, y me dicen que efectivamente ahora sí ya tenemos a Rubén Rivero, coordinador editorial del Diario de México USA, en la Ciudad de Nueva York. Pues Rubén Rivero, muchísimas gracias por aceptarnos la llamada telefónica. Y a estas alturas, ¿qué nos puede usted ampliar? ¿Qué es lo más reciente que se tiene acerca de este derrumbe de dos edificios en el barrio latino de Harlem tras una explosión? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rubén. Pues aquí desde la redacción de Diario de México USA, pues fíjate que nuevamente el fantasma del terrorismo se apoderó de la ciudad de Nueva York. Pues como ya mencionaste, por la mañana en la calle 116 y Park Avenue en East Harlem, Manhattan, se colapsaron dos edificios, y esto debido a una explosión de gas. Hasta el momento pues se contabilizan dos muertos y son 18 las personas heridas. El consulado de México en Nueva York ya se trasladó a la zona y están esperando que las autoridades, la policía de la ciudad de Nueva York, pues haga un nuevo reporte de cuáles son las personas que están dentro de las desaparecidas. Estamos a la espera de que nos confirmen si hay personas mexicanas. Lo cierto es que la zona pues es una zona en la que habita una gran comunidad de mexicanos, hay negocios mexicanos también en la zona, y pues permanecemos a la espera de esta información. Desde los primeros minutos después de esta explosión, pues reporteros del Diario de México y USA se trasladaron a la zona y estamos a la espera de esa información, Rubén. En el lugar de la tragedia hay un negocio también de hispanos, en la edición de Diario de México y USA, y mañana también encontraremos toda esta información. Hay un negocio de hispanos y bueno, estamos a la espera de que esto no lo confirmen, Rubén. No sé si tengas alguna otra. Sí, como no. Oye, Tocayo, he leído que de estos mexicanos en esa zona hay una alta población oaxaqueña, ¿no? ¿Es correcto? Así es. De hecho, el negocio del que te comento, el negocio es de propietarios oaxaqueños, están afincados en la zona, es un restaurante de comida mexicana. El nombre del negocio es El Águila, el propietario, el señor Pedro Matar. Es una comunidad oaxaqueña la que se encuentra en este lugar. Por fortuna, este negocio que se encuentra en la esquina de la 116, no hay personas afectadas. Hasta el momento es lo que nos reportan, no hay personas afectadas en este negocio, pero en la zona hay muchas familias mexicanas. Entonces, esta es la preocupación que tienen las autoridades, que tenemos también nosotros, por verificar si dentro de las personas que están heridas, que hasta el momento te reporto son 18, pudiera haber alguna familia mexicana. Sí, estoy hablando con Rubén Rivero, coordinador editorial del Diario de México USA en la ciudad de Nueva York. Rubén, he leído que los vecinos venían denunciando que olía a gas. Que olía a gas no de ayer, de antier, sino desde hace semanas en la zona. Por lo tanto, estos testimonios serían muy importantes. Yo, de hecho, voy a tratar de buscar la manera de hablar con vecinos en ese sentido, de que vaya, habría una negligencia. Reportan que el alcalde dice que no, que acudieron en este momento las autoridades de manera muy bien y que bravo, yupi, yupi. Pero tal vez ya a la hora de la tragedia, no sé si antes al llamado de la gente, olía a gas, decían los vecinos. ¿Qué sabes de eso? Así es, en repetidas testimonios que se han dado, tú sabes, a lo largo del día, algunos de los vecinos afirman que desde hace ya algunos días había un olor penetrante de gas, el cual presuntamente emanaba de los negocios que se encuentran en la parte de abajo de los edificios, marcados con el número 1644 y 1646 de esta calle. Y sí, uno de los vecinos nos comentaba que había ido a esa zona y se percibía el olor a gas, el cual era muy penetrante. La versión preliminar que se está manejando por parte de las autoridades es que fue justamente el gas el que provocó la explosión, pero como sabes, este peritaje tardará algunos días para poder ser confirmado. Lo cierto es que la alarma, como te decía en un principio, por un ataque terrorista, pues también se hizo presente entre la comunidad, y pues nuevamente ese fantasma del terrorismo pues atemerizó a gran parte de la comunidad mexicana, entre ellos, que habita o que trabaja también en la zona, Rubén. Fíjate que yo al principio de esta nota, ya para dejarte ir, Tocayo, y te agradezco muchísimo el reporte, pues le decía a la gente, ¿no?, que hay una frase que dice, el que con leche se quema, hasta el joco que le sopla. Es decir, cada que ocurre un evento de esta naturaleza en Nueva York, se activan en los ciudadanos, en los habitantes de esta zona de los Estados Unidos, sin duda, y yo creo que también en los que no están ahí, pero de manera más directa ahí en Nueva York, que conoces mejor ahí, se activa justamente este recuerdo tan terrible que está en la psique, está incrustado en el inconsciente colectivo de esta ciudad. Ver fuego y ver esto los remite irremediablemente a lo ocurrido en los ataques del 11 de septiembre, y es así como que muy complicado, ¿verdad? Muy, muy triste estar viendo este tipo de cuestiones, porque además, pues, llueve sobre mojado, pues, ¿no? Es lo que estoy tratando de decir, ¿no? Así es, Rubén. Y bueno, pues, para comentarte, agregar parte de la información que se está generando en estos momentos, vale la pena comentarte que alrededor de 39 departamentos son los que estaban en esta zona. Hay varios negocios, como te repito, también negocios de mexicanos, de hispanos, hay una iglesia también. Y por lo menos se contabiliza más de 150 las personas que se han quedado sin hogar en esta ciudad. Ya se habilitaron algunos centros en los que pueden trasladarse estas personas para que les proporcionen comida y albergue. Ya la Cruz Roja implementó algún centro cercano para que estas personas puedan trasladarse. Y bueno, se le recomienda a los residentes y a las gentes que tengan familiares por la zona que se comuniquen justamente al teléfono 311 de la ciudad de Nueva York para que les proporcionen información de sus familiares. Que puedan estar dentro de los desaparecidos. Por lo pronto nosotros, el Diario de México, va a estar muy pendiente de esta información y pues nuevamente para repetirte, estamos a la disposición de ustedes cuando quieran comunicarse, a la orden. Muy bien, Rubén Rivero, te agradezco muchísimo por este reporte. Rubén Rivero, coordinador editorial del Diario de México USA en la ciudad de Nueva York. Gracias, Rubén. Gracias a ti, bien. Buenas noches, Rubén. Muy buenas noches. Vamos a tratar, Roberto, a ver si podemos también, no sé, tal vez, si le puedes tú volver a llamar a Rubén y a ver si podemos contactar con algunas de las personas directamente afectadas, ¿no? Que tal vez él tenga contactos. Si todavía nos escucha, Rubén. Sí, estamos todavía por aquí. Oye, a ver, te va a hablar Roberto ahorita en la pausa para ver si nos puedes dar algunos teléfonos de las personas directamente afectadas y a ver si podemos hablar con ellas a lo largo de lo que dura este programa. Te agradezco nuevamente. Vamos a una pausa. Está usted escuchando Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. Volvemos. Estamos de regreso, amigos. Es el momento en el cual acordamos hablar con Estanislao Beltrán, de las autodefensas de Michoacán. Ya ve que andan muy activos estos señores. Vamos a ver ahorita si nos contestan, no sé dónde anden. Pero bueno, mientras les puedo ir diciendo que, de acuerdo con estas autodefensas de Michoacán, después de que ya ejecutaron pues al Chayo, pues ahora resulta que tienen ya ubicadas a la Tuta y a Quique Plancarte. Esto lo dijo el doctor Mireles, José Manuel Mireles, pero también dijo algo, aquí hemos entrevistado varias veces a Hipólito Mora. Dice el doctor José Manuel Mireles que Hipólito Mora sí encubrió a homicidas, ¿cómo la ven desde ahí? Aquí les leo la nota. José Manuel Mireles, uno de los principales líderes de los grupos de autodefensas de Michoacán, aseguró esta mañana que Servando Gómez Latuta y Enrique el Quique Plancarte, el papá de esta chica cantante, líderes de los Caballeros Templarios, ya están plenamente ubicados, y aseguró que el gobierno federal fue enterado de acerca de dónde están. También dijo, fíjese la otra parte que les estaba yo comentando, que Hipólito Mora, detenido ayer por autoridades del estado de Michoacán, dice Mireles, sí encubrió a los homicidas de dos personas, pero advirtió que es un asunto personal en el cual los grupos de autodefensa no se meterán. Bueno, pues por eso se lo queremos preguntar aquí, Stanislao, de qué se trata. Y luego también dijo que Luis Antonio Torres, identificado como el Americano, es un líder que mostró valía en el levantamiento contra los narcotraficantes y criminales que han gobernado el estado. Pero a mí lo que me interesa saber a estas alturas, ha habido muchos cambios, ¿no? lo de José Manuel, lo de el pacto primero, el acuerdo firmado de las autodefensas con el gobierno de Michoacán y el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, y que luego tiene como resultado algo que no hay que negarles a esa valía en caso de que sea tal cual como lo han informado, aunque evidentemente también se está pidiendo entonces qué pasó con Felipe Calderón, que nos había dicho ya que había sido abatido y que no habían encontrado el cuerpo, que porque se lo llevaron. Entonces yo creo que ahí sí merecemos realmente, no solamente los mexicanos, sino todos aquellos que están genuinamente interesados en que todas estas bandas criminales sean combatidas, para que regrese la normalidad a varias áreas de la vida cotidiana de la gente de Michoacán, y la cuestión de la droga, y los grandes negocios, y todo lo que están haciendo con las minas, toda la porquería que hay detrás de todas estas actividades, en la que definitivamente tienen que caer, no nada más que los chayos y las tutas y todas estas zoologías criminales, porque siempre llegamos a estos niveles de estos chapos y estas cosas, y lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, los que esos son las piezas del ajedrez, son las piezas del ajedrez del crimen organizado. Aquí lo verdaderamente interesante, y ahí está el detalle, como diría Cantinflas, es quiénes mueven esas piezas del ajedrez. Porque suponer que sí, que estas empresas multinacionales como la del mismo Chapo Guzmán, etcétera, fueron creadas nada más a este nivel, sin complicidades de autoridades y de muchísimas personas que quizá la gente ni se imagina de quiénes se tratan y qué tipo de circuitos y los bancos que lava el dinero. Por favor, ¿no? Por favor, ¿no? Entonces, en fin, aquí andamos con que la tuta y este tipo de cosas, pero el fenómeno de las autodefensas, que muchos michoacanos veían como algo evidentemente, perdón, que está en una entrevista, me está diciendo aquí el señor Stanislao que está en una entrevista, entonces ahorita que termine la entrevista, pues que nos dé a nosotros, pero mientras les digo, entonces, estas divisiones, y ellos se supone que estaban muy unidos, y de repente resulta que detienen a Hipólito Mora, necesitamos saber por qué y qué opinan las autodefensas. Regresa el doctor Mireles, que había dicho una serie de cosas de quienes sí estaban, incluso acusó a una senadora mexicana, ¿recuerdan? Del PRD, que supuestamente renunció de su cargo para ser investigada. Yo no sé si tengo que meterme a saber qué ha pasado con lo de la senadora, pero hay mucho relajo, hay mucho movimiento, hay mucha cosa. Regresa Mireles, se vuelve a incorporar como vocero, y ahora nos dice esto de que están ya a punto, pues, de atrapar a estos otros personajes, que fueron los requisitos que ellos habían puesto para en un momento dado deponer las armas como grupos de autodefensa y poder a regresar a sus actividades del el limón, del aguacate. Ya les había yo comentado a ustedes, ¿no?, que Michoacán, y concretamente un municipio, es el municipio que más exporta el aguacate a los Estados Unidos, donde se consumen una cantidad, ahorita no tengo la cifra, ese día la traje, y que por cierto el día del Super Bowl, cuando se juega el Super Bowl acá en los Estados Unidos, es cuando más aguacate se consume en forma de guacamole aquí en la Unión Americana, y que se exporta precisamente de estas zonas de Michoacán, pero muchas precisamente por los mismos que les habían expropiado y les habían quitado sus negocios y sus terrenos y sus huertas a muchas de las personas, ¿verdad?, que empezaron a apoyar a las autodefensas, y resulta que los mismos que cortan cabezas y los mismos que están haciendo esas barbaridades allá son las que se están metiendo al negocio de la minería, al negocio del aguacate. O sea que cuando en el Super Bowl se estaban echando su guacamolito, y si venía de Michoacán, a lo mejor estaban ayudando al comprar ese aguacatito y ese guacamolito, estaban ayudando precisamente a integrantes del crimen organizado en Michoacán, que les habían robado además sus tierras y sus huertas, etcétera. De ahí la importancia del tema que estamos hablando, y la importancia de que aumentó también la migración, ¿verdad?, e inmigración como consecuencia de mucha gente del Estado mexicano de Michoacán, que está por acá, casi 2 millones de michoacanos en los Estados Unidos, cuando pudiéramos realmente tener a muchos de esos, pero desde luego también a los defensores, que se dan golpes de pecho cuando criticamos el tratado de de libre comercio con datos verificables, objetivos, que ahí están. Vean cómo ha afectado también todo esto allá al estado de Michoacán y a muchos otros estados mexicanos donde se le dio, pero en la torre. Y si no le da en la torre las medidas políticas que tomaron los gobiernos de México, pues le dan en la torre el crimen organizado y así se va perdiendo completamente el tejido social de partes tan bellas de México que están en esta situación. Vamos a ver si termina Hipólito, Estanislao Beltrán, de estar en aquella entrevista y cumple con lo que nos dijo de que nos iba a dar una entrevista aquí para hablar de estos temas. Una pausa y regresamos. Bien, amigos, hablamos con Estanislao y dice que si por favor le podemos llamar en media hora. ¿Qué pasó, Estanislao? Bueno, pues andan allá muy activos, entonces, pero lo vamos a tener, espero, más adelante. Pero yo les había ya dicho que no se perdieran a una invitada, o lo grabé, o se los dije en vivo. Ya me está entrando Alzheimer. No escucha Roberto, aquí Laura. Les voy a presentar a Laura Oblinger. Laura Oblinger es una profesionista brasileña, educadora, formada en la psicología experimental, que se ha metido al estudio muy seriamente de la cuestión de la importancia del embarazo en la manera en que nos comportamos hoy por hoy los seres humanos. Todos, ustedes que me están escuchando, absolutamente todos, y opinemos como opinemos y tal, somos el resultado, pues primero, evidentemente, de una concepción y de un embarazo, que por lo tanto nos lleva en un proceso que normalmente no hablamos mucho de él, pero de acuerdo con investigadoras como Laura Oblinger, nos pueden, en definitiva, marcar la tendencia de nuestra manera de pensar y de actuar en esta vida, no de manera irreversible, ¿no? Hay esperanza, pero evidentemente nos puede marcar de tal suerte que tengamos tremendas patologías y aberraciones, y que por eso existan verdaderos monstruos humanos en esta sociedad que hacen tanto daño. Es un tema interesante en el cual les voy a dar el teléfono para que más adelante ustedes puedan llamar, y si Estanislao no se porta bien, pues ya no le metemos, porque este tema es apasionante. Infancia es destino, pero Laura Oblinger diría, sí, infancia, pero antes de la infancia, embarazo es destino. Y antes del embarazo, también las condiciones en las que, claro, en las que se da. Pero primero te saludo con muchísimo gusto. Es amiga mía, hace muchos años que no nos vemos. Vive en Río de Janeiro. Me dice que ahora que termine la locura del Mundial de Fútbol, estamos allá, está invitando a mi familia y a un servidor a que vayamos a visitarla, y nos daría mucho gusto porque es verdaderamente una persona muy cariñosa y la queremos mucho. Laura, me da mucho gusto que estés acá en Los Ángeles. Hola, Rubén. Es un gran placer, una gran alegría para mí estar aquí. Muchas gracias por esa invitación. Pues no es la primera vez que te entrevisto. Te he entrevistado en televisión y en radio también. Pero me parece muy importante lo que tú nos puedes aportar, porque vivimos, me incluyo yo, vivimos así tan al día las noticias, esto, etcétera, etcétera, que prácticamente ya muy pocas veces reflexionamos, voy a utilizar una palabra así media dominguera, ontológicamente, es decir, ya no reflexionamos sobre nuestra naturaleza del ser. Claro. Ya no pensamos en muchas cosas, y mucho menos en si lo que soy yo hoy tuvo que ver con el embarazo y con el momento de dar a luz. Pero a ver, platícanos un poquito. Es interesante porque hasta muy poco tiempo, al final del siglo XX, la ciencia veía el embarazo como todo un proceso genéticamente determinado. El espermatozoide, el óvulo se encuentran, se hacen su baby, y al nacer empieza la educación de un ser humano. Es como si los bebés pudieran nacer tabula rasa, se decía, listos para empezar la vida. hoy día vemos que cuando nacemos, ya nuestra vida ha empezado, todos nuestros tejidos, nuestros órganos están impregnados de lo que nuestra madre comió, pero de lo que ella vivió, cómo se veía ella como ser humano, qué relación tenía con el universo, todo eso registrado en nosotros a través de la bioquímica de la sangre de esa mamá. Eso es impresionante. No pensaban así. Entonces, para educar a un bebé, para educar a un niño, hay que empezar antes de la concepción, prepararse, por lo menos quererlo, invitarlo, y después, cuando uno está embarazado, saber que todo son nutrientes, lo que yo vivo como mujer, cómo me tratan, cómo yo trato la vida, todo eso va a ser traducido en la formación de mi bebé. Pero eso siempre pasó. Las mujeres hemos siempre tenido ese poder. Y mira lo que hemos hecho. Mira cuántos dictadores. Mira cuánta crueldad, cuánta violencia a través de los milenios. Eso es impresionante. Porque desde el principio del mundo, cuando estábamos nosotros los seres humanos, hemos sido concebidos. Hemos nacido. Entonces es algo que todos hemos llevado. Y lamento decir, pero las mujeres no hemos hecho un trabajo muy fabuloso. Mira un libro de historia, qué duro que es. ¿Cuántas injusticias? A ver, se me ocurre pensar, por lo que nos estás diciendo, o sea, un personaje como Hitler, uh-huh. Por citar a, hay muchos, claro, ¿no? Pero Hitler, por citar a Hitler, perfecto. O sea, podría ser que el problema de Hitler empezó desde antes de que él naciera. Sí, él fue concebido sin que sus padres estuvieran casados. Eso era muy grave en la época. Y fue un niño deseado. Entonces toda esa contradicción con el estatus. O sea, ¿no fue un niño deseado? Fue deseado. Ah, fue deseado. Vino de un acto de amor, pero no había la bendición de la sociedad. No estaban casados. ¿Tú crees que eso influyó? Alice Miller escribió un libro extraordinario sobre eso. The Drama of the Gifted Child. El drama del niño que tiene mucho valor. Y Hitler a los 12 años ya se cargaba a su padre borracho en los bares por la madrugada, lo traía a casa. Hubo cosas durísimas en la vida de ese ser, que claro que tenía talento. Mira lo que pudo hacer. Ahora, no fue el único que hizo cosas horribles a través de la historia. No. Bueno, de la historia viviente actual se siguen cometiendo. Pero entonces, ¿dónde empieza toda esta patología? Bueno, religiosos se habla del pecado. Del pecado original, se habla de, no sé, pero en términos de lo que tú nos narras, ¿es un problema físico, material, en el proceso de la vida, o también dónde queda ahí lo psíquico, lo emocional, lo espiritual, o todo es un basamento físico? Todo está juntísimo. Hoy día en inglés tenemos la palabra body-mind, cuerpo-mente. Es una sola palabra. Si pasa algo en tu mente, le pasará a tu cuerpo. Si le pasa algo a tu cuerpo, le pasará a tu mente. No podemos dividir mi mente y mi cuerpo. Mira, si yo te pido para pensar en un limón bien maduro y ahora lo vas a cortar, y si sigo hablando del limón, dentro de poco empiezas a salivar. Es mi imaginación, son mis palabras, pero ya hay una saliva, una reacción hormonal a una imagen. A veces miramos. ¿Me recordaste, o sea, los experimentos de Iván Pavlov, del estímulo-respuesta, que ponía, sonaban un timbre cuando le daban de comer a los perritos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ah, que una pausa. Ah, pues no escucho. Me dicen que una pausa, pues no escucho nada. ¿Ya en este momento la pausa? Ah, bueno, voy a la pausa, perdón, pero no escucho la música. Ahora sí escuché la musiquita. Bueno, vamos a la pausa y regresamos, porque me estaba haciendo una seña él así de que el cuello, que me van a cortar el cuello. Que regresamos. Bien, amigos, de regreso, estoy hablando con Laura Oblinger, educadora y formada en psicología experimental. 1-800-490-0450 me dice que con mucho gusto acepta, si le quieren hacer alguna pregunta, un comentario breve, corto, con mucho gusto tomamos la llamada de ustedes para que opinen, bueno, sobre todo que le pregunten. Estábamos hablando de el estímulo-respuesta, ¿no?, de Iván Pavlov. Ponían un timbre a la hora de que comía, en este caso eran perritos, entonces evidentemente venía esta cuestión, la salivación. Él esperaba la comida, imaginando la comida que ya llegaba, ya el efecto, el impacto de la mente misma de un perro, ¿ves? Sí. En las glándulas salivares. Y entonces, ¿esto cómo lo vinculas con lo? ¿Estamos condicionados los seres humanos? No es que estamos condicionados. Cualquier pensamiento tiene una repercusión en nuestro organismo físico. Cualquier pensamiento... Y cualquier sentimiento tiene una repercusión en nuestro organismo físico. El tiempo entero. Si yo veo algo bellísimo, una película, así, una historia linda, a veces empiezo a llorar y ni siquiera me doy cuenta que estoy muy emocionada, pero ya una lagrimita me avisa de mi emoción. Ahora, estamos nosotros todos embarazados de nosotros mismos para mañana, para pasado mañana. Nuestro cuerpo está siempre en formación, pero cuando una mujer está con un bebé en su vientre, ahí sí, es lo que llamamos de embarazo, es más fuerte todavía. La calidad del cerebro, del páncreas, de los riñones, de los músculos, de todos los órganos y huesos, depende inmensamente de cómo vive la madre durante el embarazo. El material genético puede ser mejorado por la manera como la madre vive, si está en alegría. Nuestra neurofisiología, pero eso para todos, es hecha para funcionar en régimen de alegría. Fíjate, cuando no estamos alegres, estamos cargando demasiado nuestro organismo físico con un trabajo a más. Porque las hormonas del estrés, de la preocupación, de la angustia, claro que podemos sostenerlas, pero no por mucho tiempo. Si se vuelve crónico, como el estrés crónico, no estamos en buena salud. Y la mamá, con un estrés crónico durante el embarazo, los órganos no quedarán tan bien hechos. Se cambia nuestro material genético para responder a lo que la mamá está viviendo. Ella es nuestro intérprete para sabernos lo que pasa en el mundo afuera cuando estamos en el vientre materno. Nos da las indicaciones de cómo va a ser la vida, para qué tengo que prepararme. Y si está ella en alegría y en armonía, todos mis órganos pueden crecer, florecer. Pero si está mi madre en régimen de estrés severo, de preocupación, de tristeza, yo no me voy a desarrollar mucho. Yo sé que ese mundo es peligroso. Mm-hmm. Pero esto es definitivo, es irreversible. Nada es irreversible. Porque, no sé, pienso por ejemplo, no sé, en madres, en caso extremo, pienso en madres que están en escenarios crónicos de guerra, de sí, violencia, de explosiones, fíjate, de bombas. El escenario no importa. Lo que importa es cómo la mamá lo recibe. En ese mismo escenario de tragedias, una mamá dice, jaja, somos dos, vamos a vencer todo eso. Tú me das fuerza y vamos a enfrentarlo. Otra que puede estar en una casa bellísima, con mucho dinero, pero se fue su amado. Él a lo mejor no regresa. Y le tiene una tristeza indicible, infinda. Y ya, bueno, el bebé ya nacerá de plomo y no de oro, porque estará hecho en una sopa de tristeza. ¡Wow! En una sopa de tristeza. Estoy hablando con Laura Oblinger, educadora, psicóloga. Tengo algunas llamadas ya por aquí. Vamos a ver, Jaime, vamos con Jaime. Si le quieres comentar, tres minutitos tengo. Vamos con Jaime, pues. Adelante, Jaime, te escuchamos. Sí, bueno, saludos. Principalmente felicitaciones al señor Lenguas y Ticona por tener este tipo de entrevistas de calidad. A la doctora a Laura la felicito. Y le quería hacer una pregunta. Yo siempre he pensado que, pero soy primitivo en esos pensamientos, que los sonidos psicosomáticos influyen mucho a la gente. Yo soy de México y me molesta mucho que mis amigos van como títeres sin cerebro al son de los narcocorridos. Los narcocorridos en México hablan de violar, de matar, de hacer una serie de cosas, todos totalmente drogados, y la gente baila porque oye esos sonidos y no les permite pensar. Es interesante. Muy interesante tu pregunta, Jaime. Es Laura, muy interesante, y es verdad que una persona que salió de una buena gestación con bastante salud tendrá su mente, su cerebro robusto y resiliente. Entonces, con los problemas va a intentar encontrar soluciones, no se va a poner en un estado de desespero, no va a necesitar anestesia. Y por la vida, las personas que tienen una necesidad crónica del alcohol, de las drogas y de ideologías que son que nos hace prisioneros, son personas que en el fondo tienen una gran tristeza, un gran vacío, que es un pedido de ayuda a la vida. algo en mí está incompleto, lo voy a completar con un placer de algunos minutos, algunos momentos con esa droga, mismo si me van a destruir esos minutos. Bien, ¿algo más que le quieras comentar, Jaime? Nos quedan minuto y medio antes de ir a la pausa. Bueno, solamente felicitarla nuevamente, qué bueno que está con nosotros y ojalá venga frecuentemente para iluminarnos. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Y mire, con sus amigos, entérese de la historia de cómo han llegado a la vida, cómo han llegado en ese mundo, cómo se hicieron en el vientre materno, lo cuánto había de tristeza, de angustia o de alegría, y entenderán a veces por qué son tan frágiles o tan agresivos, sí. Lo que también mascara la tristeza. Sí, lo único es que hay muchas personas que no tuvieron mamá de la manera en que se comportan. Pero sí, estoy de acuerdo con usted. Gracias. Sale, Jaime. Es verdad. Aquí ya muy decentemente Jaime te está echando una a la mexicana. No sé si la pescó Laura. Bueno, nos estamos acercando a la pausa. Gracias. 1-800-490-0450 y decías revisar. Pero ¿cómo puedo yo revisar, verdad? Y regresar a saber cómo caramba. Yo, por ejemplo, yo nací en mi casa, yo no nací en hospital. Sin anestesia, con una partera. Dice mi mamá que estaba el programa, había un programa que se llamaba El Gran Premio de los 64,000 pesos de don Pedro Ferriz, con quien luego trabajé. Y entonces que cuando yo nací, decía mi mamá de broma, don Pedro estaba gritando, porque así gritaba cuando alguien contestaba bien. ¡Correcto! No, pero el caso es que yo nací ahí. No, nací en casa. Es lindo. Pero ¿cómo estaban tus padres antes de concebirte? Ah, sabría ¿cómo que fue tu historia en el vientre materno? Eso es fascinante. Eso sí. Haz tu investigación, Rubén. Bueno, una pausa. Regresamos con Laura Oblinger. En Univisión América y estoy platicando con Laura Oblinger. Laura, entonces, todo esto que nos estás narrando, ¿cómo determina a los personajes de la política, la autoestima? Porque a fin de cuentas todos estos políticos fueron niños. Claro, y has tocado en una noción esencial, la autoestima. ¿Cuándo nace la autoestima? ¿Es ser deseado, es ser bien recibido en esa vida? Porque si mi autoestima es pequeñita, ay, ojo, mi crueldad, mi ganas de rebajar a alguien para sentirme algo más, y es todo subconsciente, no todo inconsciente, es esas ganas de rebajar al otro, de tener poder sobre el otro para sentirse participante de la vida, hace unos daños increíbles en nuestras políticas internacionales y todo. La corrupción, esa falta de integridad que vemos muchas veces en nuestros políticos en el mundo entero, eso muestra que hubo una falla en el crecimiento, en el desarrollo armonioso de aquel ser. ¡Qué lástima! Si yo necesito robar, es decir, pienso que la vida me debe algo, pero si puedo llegar con las manos abiertas, fíjate, los bebés muchas veces nacen con las manos cerraditas, sufren, pero hay partos muy armoniosos y el bebé está con la manito abierta, los ojos bien abiertos, no llora, respira bien. Hay una manera muy inteligente de estar al servicio de un nacimiento. En vez de darle protocolos hospitalares, hay que ver lo que dice la vida primero. Pero entonces estaríamos ahí en ese sentido un poco predestinados por eso, o porque yo siempre he pensado, bueno, nadie nace malo, sino que en el proceso de la vida, como resultado de su libre albedrío, va tomando decisiones donde se va yendo por el camino equivocado. Estoy de acuerdo contigo, pero no a partir del momento que nace. A partir del momento que es concebido, la manera como es concebido, ya va a influenciarlo mucho en sus decisiones más tarde. Ahora, no somos todos los mismos. Una misma situación no me influencia de la misma manera que a una otra persona. Es como si yo le pongo agua y hay arena aquí, mármol allí, hay una tierra más seca allá, va a reaccionar el terreno de manera distinta. Y pero siempre sabemos que si el embarazo fue bueno, si hubo bastante alimentos, una buena nutrición, si hubo alegría y muchas veces inspiración por parte de la madre, si ella se sintió bien con belleza, sabemos que el ser humano allí formado está listo para vivir con reacciones mucho más armoniosas cuando le pase algo difícil, que si hubiera sido el contrario. Vamos con Héctor, nos llama aquí de Los Ángeles. Héctor, a ver qué te quiere preguntar o comentar al respecto. Adelante, Héctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Luengas. Laura, le agradezco que me tome mi llamada. Buenas tardes. A mí, la vida de Mahatma Gandhi y sobre todo la de Milton Do Nascimento Pelé. Sí. Y se me ocurren también la de el nacimiento de el Dalai Lama, que presume una reencarnación, como vidas ejemplares que pudieran prestarse a las condiciones y lo que usted habla. Y hay un libro que he leído que se llama Comprender las necesidades de nuestros infantes, de Aleta Salter, donde empieza el libro diciendo para que la paz reine sobre la tierra, comencemos con los infantes, sí, de Mahatma Gandhi. Así es que mi pregunta es eso. Individuos como Dalai Lama, que se presume son reencarnaciones de Buda, ¿cómo usted, y no presumo ponerla en un aprieto, sino que se me ocurre, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo pudiera ser esto factible dentro de esas condiciones? Y además le agradezco infinitamente que este tema lo tome, porque yo atendía partos en el Estado de México, en un lugar que se llama Citlaltepec, en México, y prefería yo las condiciones de que las madres recibieran a sus niños en sus casas, porque el hospital es hasta cierto punto frío. Y claro, claro. Mira, hay una distinción, claro, en el nacimiento, que es un hecho dramático, fácil de describir, y todo el resto del tiempo que el bebé está en el vientre materno. Pero tiene usted razón, la manera como los grandes pacificadores de nuestro mundo, Dalai Lama, Martin Luther King, Gandhi, Pelé, la manera como han sido, como han llegado a ese mundo, influye mucho. Pero que sea un artista de Hollywood o que sea un gran rey de la antigüedad, los que fueron bien gestados, los que vivieron algo armonioso en el vientre materno, espontáneamente van a, y también el amamentamiento, van a buscar la paz de una manera constructiva, creativa, sin tener que imponerse a los demás. Es el principio de la vida, la comunión, la comunicación verdadera. Y me encanta oírlo. Quisiera ver muchos estudios de la vida de la gente maravillosa, a estudios de Hitler, pero y los seres que fueron buenos, con una bondad extraordinaria, ¿cómo han hecho y cómo han sido concebidos? ¿Cómo llegaron a la vida? Cuando yo empezaba a ir al kinder, que es el kindergarten, ¿sí? Kindergarten, yo sufría mucho porque me separaban de mi mamá, pero lo que me permitía reconciliarme es cuando tocaban el piano y nos reunían a todos los niños de 3 años a que jugáramos y nos tomáramos de la mano. ¿Y a cantar también? Sí, a cantar. Sí, el cantar es algo extraordinario. Cuando hablaba de alegría durante el embarazo, el cantar es algo increíble porque funcionan los dos hemisferios juntos. Uno va con la melodía, otro va con las palabras que uno canta. Y actividades de alegría, de plenitud, incluso orgánica, ¿no? Como el cantar, como el pasear por la naturaleza, como el pintar, como estar juntas. Si las embarazadas tuvieran terrenos, parques, jardines, para juntas estar durante el embarazo, sería algo increíble, un gran regalo que la nación, cualquier nación, podría hacer para sus mujeres embarazadas. Gracias Héctor. Yo te quiero preguntar, en una sociedad donde se nos vendió o se les vendió a ustedes las mujeres, no sé qué piensas, la liberación femenina como sinónimo de incorporar a la mujer al mundo laboral, ¿no? Como independiente del hombre, en fin, y no quiero resultar aquí machista, pero he visto varias mujeres, algunas, por ejemplo, me ha tocado trabajar incluso con compañeras cuando teníamos un programa de madrugada a las 3 de la mañana, embarazadas, todas cansadas, y ¿cuál liberación? Estaban cargando ahí con una situación incluso un poco anormal para un embarazo. El principio del feminismo era darle valor a las actividades de las mujeres. Y muy rápido se transformó en la mujer poder trabajar como un hombre. Exactamente. Pero hoy día yo creo que podemos elegir. ¿Puedo yo hacer la vida de un hombre? ¿O puedo yo ocuparme de lo que me los que me necesitan en casa? Que son los niños. No tengo que tercerizar siempre el tomar control de los hijos. A lo que voy es a que tenemos un alto porcentaje de embarazos bajo estrés. Y no solamente bajo estrés, sino, sí, pero bajo el estrés de que tienen que trabajar ya los dos para llevar la papa, el alimento a la casa. Sí. ¿No? ¿Me entiendes? Y también el nivel de vida que quieren mantener. Y después habrá the daycare. Van a dejar a los bebés en instituciones. Exacto. Eso no es un acuerdo de la vida. Eso es algo que nuestra sociedad lo ve muy bello. Los políticos se van a elegir si tiene más programas así. Viene la pausa. Pero estoy hablando con Laura Oblinger. Nos quedamos aquí en la parte de las guarderías, toda esta cuestión. Ahora la educación temprana, ya quieren que aprendan a leer antes de nacer casi, ¿no? ¿Qué pasa? Todo tiene su tiempo, su momento. Regresamos. Bien, aquí en la pausa, platicando muy sabroso con Laura Oblinger, 1-800-490-0450. ¿Qué se puede hacer? Te decía yo, muchos embarazos bajo un tremendo estrés, ciudades aquí como las nuestras, Los Ángeles, tú en Río de Janeiro imagino que también, miedos, ya imagino los embarazos de mujeres que en zonas de alto riesgo, como Michoacán. Son tan difíciles cuanto el embarazo entre gente muy rica. No vamos a hacer ninguna distinción, una mujer que le da hambre, que no tiene lo suficiente para educar sus hijos, que está en gran estrés, también encontrará su contrapartida de una mujer que está inmensamente infeliz del otro lado del espectro social y que está cumpliendo con todas sus obligaciones, bellísima, de tacos. Es impresionante. Incluso, mi ambición sería, vamos a ayudar de inmediato a las muy ricas, las que están dando a luz a nuestros futuros líderes del planeta, los que van a tener universidades, los que van a hablar idiomas, que van a tener poder, que ese poder sea un poder para la fraternidad sobre la Tierra y no más división y más distancia social entre la gente. Uh-huh. Los que trabajamos con inclusión social, yo hago mucho eso en Brasil, con una organización, vemos que es una cuestión de le falta buena voluntad a la sociedad. ¿Y por qué las personas que están en las élites sociales no están más tranquilas, más felices, más listas para pensar juntos, junto con el medio ambiente? ¿Y por qué tienen la obsesión de dominar a los demás? Por haber mal nacido, Rubén. Que la mayoría de las personas que nos gobiernan en el mundo, sí, yo estoy convencido, están locas. Es decir, están mal nacidas. Su cerebro no está formado bien en la parte de empatía y compasión. Exacto. Su neurofisiología está falla. Y fíjate que todo cerebro bien formado está formado para la empatía y la compasión. Eso está en la inteligencia social de Daniel Goleman. Ah, sí, muy la inteligencia emocional, ¿no? Emocional fue en los años 90, pero la social. Y la social. Ese libro es interesantísimo. Los dos juntos, fantástico. Pero Daniel Goleman es un gran intérprete de los hallazgos científicos, de cómo funciona nuestro cerebro cuando estamos bien estructurados y cuando no estamos bien estructurados. Mm. ¿Qué nos falta para no tener déficit de atención, el bullying? Todo eso es mala formación de una área muy específica del cerebro, atrás del ojo derecho. Uh-huh. a través del ojo derecho. Ajá. Ay, Dios mío. Oye, antes de ir a la pausa decía yo que ahora quieren que los niños aprendan a leer antes de nacer. Es una ironía, obviamente, que estoy haciendo de una supuesta educación temprana donde muchas veces, en mi opinión, le están robando la infancia a los chicos. Sí, y eso es muy frágil, porque la infancia no fue inventada en el siglo XIX, es muy recién la invención de la infancia. Es muy recién la invención. Antes el niño era un pequeño adulto y trabajaba y hacía cosas horribles si no había nacido en un gran palacio. Claro, lo que nosotros somos, somos seres subjetivos durante la infancia, el jugar de una manera creativa, el sentirse seguro, saber que padre y madre están felices, uy, qué riqueza. Necesitamos más seres humanos que tengan esa buena voluntad que muchas veces nos falta en las decisiones políticas de varios continentes. ¿Tú qué le dirías a la gente que nos está escuchando en este momento, como quienes nos han llamado, y de repente digan, ah, caray, que esta conversación y esta visita tuya que nos haces a este espacio les toque la curiosidad de decir, bueno, yo cómo puedo revertir? ¿O cómo puedo mejorar? ¿O cómo puedo, no, superar mis propias carencias de este proceso de vida educativo y del nacimiento y tal? Es el camino eterno, el camino de la conciencia. Es un camino muy interesante. Me voy, en inglés dicen reparenting. Voy a ser yo misma, mi padre y mi madre. Ya no tengo más 5 años o 5 meses de nacido. Puedo yo hacer un padrón diferente, pero tengo que tener conciencia. ¿Quién soy yo? ¿Cómo camino en la vida? La cosa ontológica que decías. ¿Pero cómo se obtiene esa conciencia? Hay mucha gente inconsciente. El camino de la conciencia empieza paso a paso. Como dicen los chinos, el mayor viaje que puedas emprender empezará con tu primer paso. Uh-huh. Uno empieza a tener más conciencia de lo que está pensando, de cómo siente las cosas. A veces no habla cuando quisiera hablar. A veces se calla para que la palabra sea más armoniosa el día siguiente, con más síntesis. A veces al contrario, habla en vez de callar y ayuda. Uno se pone pendiente de las necesidades del otro, que el otro sea un árbol, un perro, un niñito, un gran amigo o sí mismo. Y es fácil, el camino de la conciencia lo describió Buda, lo describió Krishna, todos los libros sagrados, los de Jesús, hablan de cómo ser maestro de sí mismo, de sus reacciones, de sus acciones. Hay terapeutas jungianos que se interesan mucho por el camino. ¿Terapeutas qué? Jungianos, de Carl Gustav Jung. Ah, okay. En Freud es distinto, pero de Jung, sí. Entonces son muchas las avenidas para que uno se tome por la mano y empiece una otra vida, una vida distinta, con más conciencia. Al cerrar y abrir una puerta o una ventana, decir, por ejemplo, así como abro esa ventana, que mi ser esté abierto para todo lo que es bueno y luminoso en esa vida. Así como cierro esa ventana, que mi ser esté cerrado a todas las influencias nocivas que vendrían a mí. Y empieza uno poco a poco a construirse. Pues muy interesante eso. Se acerca la pausa y voy a regresar para el último bloque y las conclusiones. Y ojalá esto que nos está compartiendo Laura Oblinger en verdad nos motive para entender que más allá de diferencias ideológicas y de pensamiento, si cada ser humano verdaderamente busca transformar en su ámbito, primero que nada, para cambiar algo, Gandhi decía, el cambio que quieras ver en el mundo, hazlo en ti. Sí. Si asumiéramos realmente eso. Pero eso es un gran poder. Para tener ese poder sobre uno mismo, hay que rendirse a las fuerzas de la vida. Hay que rendirse a las fuerzas de la vida. ¿Cómo te rindes a las fuerzas de la vida? ¿Cómo? Deseándolo. Y es el primer paso. De verdad. Y no solamente agradar a los demás, al status quo, pero sí a mi esencia. Eso es interesante. Pero la mujer embarazada, con su imaginación, puede dar muchísimo a ese bebé. Que ya empiece en un nivel más alto que hemos empezado nosotros. Bien, nos han llamado hombres, ninguna mujer. ¿Habrá alguna mujer embarazada que esté escuchando esto? ¿Sienten pasos en la azotea? ¡Regresamos! 1-800-490-0450. Bien, amigos, aquí de regreso para despedir a Laura Oblinger, pero después de lo que nos has estado comentando, Laura, te decía, gente que quiera buscar información, gente que quiera conectarse, pues, para revisar este planteamiento de nuestras cosas, porque hay ahora muchas que terapias, que psicólogos, que psiquiatras, que sea, claro, pero que tal vez no sé si van a esta esencia de lo que tú... Los que estudian mucho ese universo, aquí en Estados Unidos, tiene la Asociación para la Psicología Prenatal y Perinatal, que se llama... Asociación para la Psicología Prenatal y perinatal, y todo perinatal. Es que el nacimiento y el amamantamiento. Y se llama APA, Association for Prenatal and Perinatal Psychology and Health. A ver, otra vez. Association for Prenatal and Perinatal Psychology and Health. Y el website es birthpsychology.com. Okay. Birthpsychology.com. Hay profesionales extraordinarios que son terapeutas, que son cientistas de la biología celular. Hay artículos, hay journals, hay publicaciones, hay congresos, encuentros. Entonces es un universo. Desde 83 esa asociación existe y hay grandes profesionales. Ahora, en muchos otros países también hay asociaciones para educación prenatal. Y en Brasil tenemos mucha gente de la humanización del nacimiento, que también entra en esos en ese universo del psiquismo prenatal, de la mamá y del bebé. Cómo después del nacimiento y un buen amamantamiento, tienes un ser más saludable caminando por la vida. Solamente porque fue bien formado. Imagínate, entonces, si ya tiene él propio sus calidades, ¿no? Que va ahora a compartir con nosotros aquí en la Tierra, pero calidades de líderes que tienen bondad, eso es interesante, una persona fuerte, pero con bondad, con el espíritu fraterno. A ver, asumiendo que hay gente que les interesó esto y no les dio tiempo de anotar o porque iban manejando, qué sé yo, ¿no nos repites la página? Es birthpsychology.com, okay. Es psicología del nacimiento, ¿no? Entonces, birthpsychology.com. Y es a la asociación APA. Y hay, pueden asistir, hay conferencias, en fin. Todo está en el website, todo está en el sitio web, muchas entrevistas. ¿No crees que le dedicamos un tiempo precioso de nuestra existencia a cuestiones no edificantes y no preciosas de la existencia? Como un refugio, como un refugio para no ir al esencial. No todos nosotros hemos nacido bien queridos, bien recibidos. No fuimos vistos con alegría por nuestros padres, nuestros amigos. Muchos tenemos unas heridas. Y entonces, al quedarme en el superficial, logro no llegar a esa comunión mayor con la vida que no he tenido al principio. Somos hechos para una comunión mayor, pero no todos empezamos con ella. Tú en Brasil... En Argentina, en Sudamérica, estás constantemente dando conferencias, viajes, etcétera. Sí, principalmente, ¿no? Chile, Argentina y Brasil, sí. Chile, Argentina y Brasil. ¿Quiénes son las personas que les está interesando esto en Sudamérica? Son redes. Incluso de redes de rizomas enredados en Patagonia. En Concepción, al sur de Santiago, una ciudad que tiene una gran universidad, existe un diplomado en salud primal, ese tiempo que es el tiempo primal, que es desde la concepción hasta un año de edad más o menos, con el gran Michel Audin, el francés, que es como un Jacques Cousteau para la obstetricia. Michel Audin es profesor allá de ese diplomado, yo también, es un departamento de la obstetricia, y es fascinante. Estaré con ellos ahora en julio, y el tema de nuestros congresos son ser y nacer, la génesis del humano, quién somos nosotros, la concepción consciente. Una última pregunta, me quedé con la duda, ¿por qué la persona que llamó incluyó a Pelé? A mí francamente eso de... Porque Pelé... Pelé a mí no es mucho santo de mi devoción, Pelé. Como futbolista, mis respetos, sí, pero lo Pelé vi en el 1970 en el Estadio Azteca, anotándole a Brasil en aquel, ¿qué fue? 4-1 contra en la final. Me llevaron allá mis padres, pero por favor, o sea, así como para ponerlo como lo puso a la altura del Dalai Lama y esas cosas, estaba muy despistado. lado el amigo, ¿no? Él utilizó su prestigio social, ¿sí?, y su talento para hacer muchas cosas buenas para mucha gente. Fue como una glue, fue como una él agregó seres con causas buenas. Él se interesó por el medio ambiente, habló en Live Aid. Esas personas que tienen un gran suceso y que aceptan verter la energía de ese suceso para iluminar causas que necesitan la atención de la humanidad. O sea, que sí lo hizo. Bueno, tal vez yo las conozco mucho. Lo hizo bastante. Y tampoco lo hizo diciendo, estoy yo aquí, peleé. Él lo hizo de manera humilde. Es interesante, ¿no? Mismo si su vida personal muchas veces fue un lío, él dejó para el social algo de salud. Mira, y ahora que te vas a Brasil mañana. Sí. Llegas a Río de Janeiro. Sí. Y vas a estar ahí en la fiebre futbolera. En la fiebre futbolera, estaré en julio durante esa fiebre allá en Concepción un poquito. Pero sabes, no todo va a pasar en Río. Río es una de las ciudades, ¿no? Entonces yo creo que el país se está preparando también para los Juegos Olímpicos, que es 2016. Uh-huh. Y ahí sí Río está en un régimen de construcción y reconstrucción impresionante. Bueno, pues Laura, muchísimas gracias por habernos visitado aquí en la radio. Espero que a los oyentes les resulte gracias, útil, inquietante, interesante, todos estos conceptos. Sí, y somos todos experts. Todos hemos nacido. Todos hemos vivido esa vida prenatal. Es decir, que bien hondo, hondo en cada ser humano está toda esa memoria de cómo llegamos a la vida. ¿En serio? Yo no me acuerdo de nada. Sí, de manera subconsciente te acuerdas. De manera acuerdas, subconsciente, sí, de plano. Acuerdas, sí. Y los niños entre 2 años y medio y 3 años y medio, en un momento de calma, le puede decir lo que vivió en la vida intrauterina. Es impresionante. ¿En serio? ¿Cómo fue la barriga de mamá? ¿Cómo era? Uh-huh. Y ellos te dicen, entre 2 años y medio y 3 años y medio, un momento tranquilo, pregúntales. Y es una ventanita que se abre de la memoria. Muy bien. Termino esta parte más recordando una frase muy linda y me encanta. Dice, lo que escribimos en el alma de un niño, o el que escribe en el alma de un niño, escribe para siempre. Es verdad. Y ese siempre somos nosotros aquí. Somos nosotros nuestra aquí. Sociedad. Laura, recibe un abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por venir aquí. Lo mejor, Rubén. Gracias. Una pausa. Volvemos, amigos, Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Les dejé descansar un poquito sobre... Les decía que les dejé descansar un poquito sobre algunos temas así medios escabrosos, de todos estos tan polémicos que nos apasionan tanto. Pero no podemos dejar de decirle que hay la tensión esta en El Salvador. Ojalá que pudiéramos aplicar mucho de lo que nos estuvo diciendo aquí Laura Oblinger. Porque hay otra manera. El cambio que queremos ver en el mundo, hacerlo en uno, wow, se escucha realmente como una misión imposible, pero en pequeños pasos que uno puede ir dando, puede uno ir coadyuvando, pero en este caso El Salvador, pues ojalá, miren, dicen que rechazan golpe de Estado militares por resultado electoral en El Salvador, es decir, mientras militantes derechistas de Arena protestan por los resultados preliminares de las pasadas elecciones presidenciales que dan una ligera ventaja al candidato oficialista, ¿no? Entonces, mientras esto ocurre, los simpatizantes oficialistas piden, pues, que se dé un recuento. En este contexto, las Fuerzas Armadas descartaron este miércoles que se pueda dar un golpe de Estado y afirmaron que reconocerán los resultados presidenciales en la segunda vuelta, cualquiera que sea el partido que las gane. Por cierto, le hablamos al candidato perdedor, ¿verdad? Y nos dijo que hoy tampoco nos iba a poder dar la entrevista porque se andan muy agitados con este asunto. Bueno, pues que andan muy agitados por este asunto. Y rápidamente también les digo que la gobernadora de Arizona, Jim Brewer, se retira. Brewer se retira de la política. La que pasó la ley SB 1070 en Arizona, la Jan Brewer, se va Bueno, pues que le vaya bien a la señora. Vamos con don Esteban León, que lo tenemos aquí en la línea telefónica. A ver, te voy a dejar que tú nos presentes a nuestro otro invitado, don Esteban León. Muy buenas tardes. Cómo no, buenas tardes, querido Rubén Luengas, amable radioescuchas. Me encanta, me llena de gozo y de placer notificarle a la gente de Los Ángeles, California, que la próxima semana tendremos la visita de un gran artista, de un artista magnífico, de un gran cantante, Gualberto Castro, y parece que lo tenemos en la línea. Sí, lo tenemos en la línea. Gualberto Castro, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarle, Rubén Luengas, desde Los Ángeles, donde vendrá usted a presentarse. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias, Rubén. Muy amable, qué gentil de la parte de todos ustedes de llamarme. No, hombre, al contrario, hombre, desde chiquillos, desde niños por ahí, pues disfrutamos a los hermanos Castro y usted como uno de los integrantes de este famoso grupo de los hermanos Castro. Luego usted ya se fue solito, ¿no? Y se desintegró. ¿Por qué se desintegraron los hermanos Castro? Bueno, realmente nunca se han desintegrado totalmente, ¿no? Porque seguimos trabajando juntos cuando hay alguna oportunidad. Precisamente el 6 y 7 del mes pasado trabajamos en un lugar muy bonito que se llama El Lunario, aquí en México. ¿Todos los hermanos que integraban el grupo original? Bueno, menos Jorge, que falleció hace algunos años. Claro. Pero en su lugar entró su hijo, que también se llama Jorge, que canta muy parecido y que es muy parecido físicamente, y llenó el hueco perfectamente bien. Muy bien. Déjeme decirle aquí a la audiencia que Gualberto Castro, pues, nace en la Ciudad de México. Es actor, cantante mexicano, de origen mexicano y libanés por parte paterna, y francés, ¿no?, y de ascendencia mexicana por su parte materna. Gualberto es también conocido por cantar con los hermanos Castro, como les decía, y por ser anfitrión de un programa de televisión que se llamó La Carabina de Ambrosio, después de que lo dejara aquel de los suéteres, ¿no?, César Costa. Así es, ¿no? Así es, perfectamente, sí. Claro, César, pues tuvo desafortunadamente alguna desavenencia con el productor Humberto Navarro y se separó del programa de un día para otro. Y entonces Humberto, que era amigo mío, me habló para que por favor le echara yo la mano y pudiera suplir a César, y ahí me quedé con el programa. Muy bien. Oiga, de ese México, Gualberto Castro, donde ustedes, con los hermanos Castro estaban en el estrellato, así, la gran fama, etcétera, pero de ese México al México actual, ¿cómo usted visualiza el proceso que ha tenido México como país, como sociedad, al margen del mundo del espectáculo, etcétera, del entretenimiento? ¿Cuáles son sus reflexiones? ¿Qué pasa por su mente? Bueno, México pasó de ser, el Distrito Federal, de ser un lugar donde no había preocupaciones de seguridad, pasó a ser un lugar inseguro porque nos han proliferado muchísimo los asaltos, los asesinatos y los secuestros. Porque yo recuerdo que cuando éramos los hermanos Castro, caminábamos tranquilamente 3-4 de la mañana por una de las calles más populares de México, que era San Juan de Letrán, y no teníamos temor de que nos fueran a asaltar. Sí, y ahora, digo, cada vez que salimos, como decían, con el Jesús en la boca, esperando que no nos vaya a pasar nada. Sí, sí, es un gran cambio. San Juan de Letrán, que ahora es el eje Lázaro Cárdenas, ¿no? Efectivamente, sí, eje central le pusieron. Bueno, y, oiga, pero bueno, adelante, perdón. Artísticamente, no tenemos fuentes de trabajo los que nos dedicamos a esto, porque proliferaron los table dance y las discotecas, que ahora malamente los jóvenes llaman antros. Uh-huh. Mal aplicado, porque un antro es un lugar de ínfima categoría. Y muchas, la mayoría de las discotecas, pues son lugares bonitos, ¿verdad? Sí, oiga, voy a ir a una pausa, Gualberto, permíteme un ratito, voy a hacer una pausa, se me viene ya la pausa, y regreso para, pues ya hablarle, aparte de esta cosa del México que usted ahí nos está narrando, que es absolutamente cierto, pero lo importante es que lo vamos a tener acá en Los Ángeles, y quienes lo recuerden y lo aprecien y le quieren, lo puedan presenciar en vivo y a todo color, y le diremos dónde acá en Los Ángeles. Regreso con Gualberto Castro y Esteban León, platicando aquí en la recta final de este Hablando Claro de esta tarde de miércoles, iluminada por el sol desde Los Ángeles. Bien, amigos, regreso, estoy platicando con Gualberto Castro, quien se va a presentar aquí en Los Ángeles, y con Esteban León. Ahorita hablamos de él, pero vamos a ver si se escucha aquí tantito, nomás para que se acuerden. Se me olvidó decirle a Roberto que metiera un video así para que se escuche bien, pero aquí de mi computadora, aquí te está escuchando Laura Oblinger, que es brasileña. No sabía quién es Gualberto Castro, y dice que le gusta mucho tu voz. A ver, ¿se escucha? A ver, ahí va, vamos a ver. Dios, adiós. Tremenda voz, este. Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Mira, la canta mejor que José José. ¿Qué tal este? ¿Escuchaste, Gualberto? Sí, sí. Esa fue uno de mis éxitos, sino que la grabé porque pues era una canción que me tenía que estar en mi repertorio, me vi obligado a cantarla. No, claro, buenísima. No, hay muchas otras. Platícanos. La grabé con mariachi también. Con mariachi también. A ver, Esteban. Dile a la audiencia dónde se va a presentar Gualberto Castro aquí en Los Ángeles, cuándo, etcétera. Bueno, se presenta Gualberto el próximo viernes 21 de marzo, el día de la entrada de la primavera, en el Centro para las Artes de Eagle Rock, en la ciudad del mismo nombre, en Eagle Rock. ¿Puedo dar un número telefónico? Sí, cómo no, con Rubén? Mucho gusto, claro, claro. Es el 323-997-5825, 323 el área, 997-5825, y también tenemos la información en nuestro portal www.tenoch.org. Pero déjame decirte, claro, cómo olvidar Hasta que vuelvas, La felicidad, tantos y tantos éxitos. Gualberto Castro gana en dos ocasiones el Festival OTI de México, el Festival Internacional Boleros de Oro en Cuba. Él es el ganador del Festival Internacional de la Canción en París. De los 70 a la fecha ha grabado 35 discos, querido Rubén, pero ha participado en los programas musicales más importantes de México, y en Estados Unidos ha alternado con artistas de la talla de Paul Anka, Iri Gourmet, Eddie Fisher, Nancy Wilson, Sergio Méndez, Liza Minnelli, Johnny Mathis, entre tantos y tantos otros. Es el artista que esta tarde nos concierne, del que hablamos esta tarde. Muy bien, Gualberto, ¿qué vas a presentar aquí cuando entre la primavera aquí en Los Ángeles? ¿Qué vas a cantar? ¿Qué instrumentos traen o cómo está la cosa? Bueno, obligadamente como entra la primavera voy a hacer un striptease al final de la presentación. Porque hace mucho calor. Bueno, y aparte del striptease... Pues voy a cantar un repertorio de canciones románticas, porque pues es lo mío, ¿no? Aunque también pues canto una que otra rancherita y alguna salsa. Entonces vamos a cantar de todo. ¿Ah, sí? ¿Y qué músicos vienen contigo? Pues viene mi pianista nada más. Ah, o sea, acompañado básicamente por piano. Pues va a ser un gustazo ahí conocerte. Concierto lírico. En persona, un concierto lírico acompañado nada más de piano. Entonces, bolero romántico. ¿Con qué vas a empezar la noche? ¿Todavía no sabes? Pues voy a empezar con una canción que me escribió mi concuño Clayton, que se llama Alma de Trovador. Vámonos. Es como una introducción. Una introducción, un prólogo a lo que voy a cantar. Ajá. Ah, pues qué maravilla. Bueno, pues entonces ya estaremos pendientes, Gualberto, ahí, que yo suelo frecuentar ese sitio, con mucho gusto, donde nos traen personas muy interesantes ahí, Esteban León, y va a ser un gustazo conocerte. ¿Quieres agregar algo aquí para... Me imagino que te has presentado muchas veces en Los Ángeles. Pues sí, pero hace mucho tiempo que no visito como artista Los Ángeles. Yo quiero invitar a toda la gente que nos está escuchando a través de este canal para que asistan. Les puedo asegurar que se van a pasar un rato agradable escuchando canciones románticas y canciones bellas, las mejores canciones que se han escrito. Oye, Gualberto, ustedes los cantantes y tú a estas alturas de tu vida de cantante, en una presentación como esta, ¿te echas algo así para afinar la garganta o nada? Porque no, yo conozco muchos amigos cantantes que se echan su algo para agarrar calor. ¿Tú le entras algo o a nada? ¿O sea una copita, un algo antes, un tequilita, nada? No. Absolutamente. No. Nunca he tomado ni nunca he fumado. Mira. A eso se debe que a través de tantos años pueda yo seguir cantando como Tony Bennett, que es un hombre de ya de edad y sigue cantando extraordinariamente bien. Pues te felicito mucho y acá te esperamos. Muchísimas gracias, Gualberto. Ojalá puedas asistir, Rubén. No, sin duda, sí me voy a poner de acuerdo ahí con Esteban. ¿Va a haber vinito? ¿Va a haber vinito, Esteban? Como siempre, el vino de mesa estará por ahí presente. Porque yo diferente de... teléfono. A ver. Una vez más, Rubén. 323-997-5825, 997-5825 en el 323. Y la invitación está abierta. A Gualberto también le llaman el último romántico. Así que vengan a escuchar al último romántico. Muy bien. Pues Gualberto, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a la Ciudad de México y aquí nos vemos con mucho gusto. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por brindarme su tiempo. Al contrario, gracias. Un abrazo para todos y nos veremos. Hasta gracias. Pronto, Gualberto. Bien, gracias Esteban, muy okay. Amable. Y acá les esperamos para escuchar al último romántico. A mí sí me dan, a través okay. De personajes como él, me da mucha nostalgia de un México que sin duda se fue transformando. ¿No? Además, Rubén, fíjate una cosa, lo que tú decías, bueno, Gualberto lo puntualizaba, la desaparición del centro nocturno, donde se podían escuchar a estos cantantes, sí, como La sí. Fuente, el Fiesta Palace, el Patio, el Marrakech, sí, desapareció sí. El centro nocturno, fue reemplazado por otros tugurios, como bien dice Gualberto, cosas que ellos venían acostumbrados en Las Vegas. Sale, Esteban. Sale, Esteban, muchas gracias. Ya nos corta la musiquita, nos corta el programa. Un abrazo, les espero mañana a todos los que gusten sintonizar el programa. De lo contrario, tranquilos, no pasa nada.